Yo estaba anoche cuando detuvieron a los dos compañeros, policía venía rearmándose para reprimir. Había muy pocos y pocas manifestantes, venían con camiones hidrantes. Cuando llegamos a la altura más o menos de Avenida de Mayo y Salta, Ezequiel, estaba saliendo en transmisión en vivo por la red, y ahí es ahí cuando un policía grita que estaba tirando piedras, y en realidad era porque se querían llevar a una mujer detenida, y nuestro compañero lo estaba registrando. Entonces es ahí cuando se le acercan los policías, le increpan y lo reducen, y bueno, por suerte el compañero tuvo el reflejo de tirar el celular. Automáticamente Juan va a ayudarlo, y es ahí cuando más de 5 policías se le tiran encima, y salimos varios y varias comunicadoras a gritar que eran de prensa, que por favor lo soltaran. Cuando le seguían pegando en el piso, había más de 5 policías tirados arriba de Juan, y nos empezaron a tirar gases a nosotros directamente a la cara, al igual que lo hicieron con Juan y con Ezequiel, y nos empezaron a empujar, dándonos itacazos. De hecho, a mí me dieron un itacazo en la cabeza, al compañero Pedro, el fotógrafo, le dieron un balazo de goma en la nuca, y así hay varios compañeros y compañeras comunicadores que están heridos, que por suerte no, la policía no los detuvo. Venimos hace años, desde que hacemos comunicación popular, alternativa y comunitaria, sufriendo esto, lo que la represión policial, porque estamos ahí justamente donde los medios hegemónicos no suelen estar, y registrando lo que nadie quiere que se vea. Entonces es ahí donde se nos intenta criminalizar, y se nos intenta callar. Pero bueno, acá estamos para pedir la libertad no solamente de nuestros dos compañeros, sino de todos y de todas las demás que se encuentran detenidas. Exigimos, como decía María del Carmen, que por favor nos dejen a los familiares o a los abogados poder tener comunicación con ellos, porque sabemos que no están bien, porque la policía no te detiene sutilmente, porque a los compañeros se les pegó, se les tiró gases. Entonces, queremos, con un informe del SAMI no nos conformamos, hasta que no los veamos, no nos vamos a quedar tranquilos ni tranquilas. Bueno, eso quería contar yo como integrante de la red, y que había estado ahí, más o menos lo que había pasado. Y también el ninguneo policial, porque automáticamente cuando se enteraron que eran compañeros de prensa los que habían detenido, los dejaron en esas camionetas demorados por casi 45 minutos, que no sabían si se los llevaban, no se los llevaban, si los bajaban, no los bajaban. Entonces, y todo el tiempo, y por todo momento que preguntábamos a qué comisaría se los iban a llevar, nos intentaron ningunear con la información. Nos querían marear, y de todo el tiempo nos querían alejar y confundir.